estamos llegando al fin de un trabajo bastante intenso, porque tuvimos que aprender mucho sobre esto y vamos a seguir aprendiendo. Esto es un nuevo trabajo que asume la responsabilidad. Nunca habíamos vendido medicamentos, pero lo estamos haciendo con mucha dedicación, mucho cariño, pensando simplemente en la gente de Osorno. Por lo tanto, este esfuerzo quiero que la gente lo valorice, que lo aprecie como tal y que participe, que vean una oportunidad real donde podemos solucionar un gran problema, que es obtener los medicamentos a un costo menor, ¿cierto?, que lo que se compra hoy día en el comercio en general. Este es un esfuerzo del municipio, valórenlo como tal y ayúdenos a que esto, ¿cierto?, resulte bien. Atiende de lunes a viernes, tenemos, ¿cierto?, todos los profesionales contratados, era un químico farmacéutico, más los dependientes, un local agradable, ¿cierto?, cómodo, para que la gente pueda asistir sin ningún inconveniente, todos los niños sin discriminación alguna, para que quien tenga que comprar un remedio con receta pueda ir a nuestra farmacia y adquirirlo ahí sin ningún problema, ¿cierto?, para nadie.